Bueno, vamos a conversar con el profesor Julio Avelino Comesaña, técnico del Junior de Barranquilla. Profe, saludo cordial. ¿Y cómo se viven estos días, estas horas, este tiempo en medio de este confinamiento? Buenos días, Richard, un saludo para todos. Bueno, yo pues, en lo que es personal, lo vivo aquí en la casa, cosa que no. Que normalmente no hago porque estoy poco, porque viajo, porque entreno, porque tengo reuniones, bueno. Y es una situación nueva y además forzada, ¿no? No es una elección personal de que diga me voy a quedar en mi casa, porque no es así. Entonces es más difícil, ¿verdad? Es más difícil porque incluso en el hogar de uno no están tan acostumbrados a que uno esté siempre acá. Y bueno, pero bien, estoy bien, ya adaptado a esta nueva situación. Profe, le queremos preguntar, ya entrando en el tema, ¿qué opinión tiene acerca de estas vueltas que se están dando para tratar de volver al fútbol, bien sea en el mes de agosto o de septiembre? ¿Usted cree que estamos como para jugar en esa etapa con esta curva alta de coronavirus? Bueno, lo que pasa que yo pienso, con todo respeto, ya lo he dicho varias veces, que ni siquiera las eminencias de la medicina saben exactamente a ciencia cierta qué están enfrentando, ni de qué manera hay que enfrentarlo de más, así directamente, sino que están experimentando cosas, probando, porque esto ha sido tan sorpresivo. Y pareciera que el tema es tan delicado que no ha habido tiempo de que lo agarren a uno preparado. Así que yo pienso que es muy importante también que la gente, todas las personas, tomemos conciencia de lo que está pasando y que no ocurran las cosas que ocurren, que no tenemos que necesitar que la autoridad esté atrás de nosotros indagando por situaciones que no correspondan. Pero también considero que es necesario que algunas cosas se reactiven. Y contrario a lo que mucha gente ha dicho, que el fútbol no importa, que no es prioridad, yo diría que sí, que es prioridad, porque es entretenimiento, porque es generador de emociones, generador de trabajo, en todo su entorno, en todo. Entonces, en la medida que se pueda tener o se pueda realizar las tareas, las actividades. Con control de la salud de las personas y las precauciones que hay que tomar, el fútbol debe volver los entrenamientos para acercarnos a la competencia y cuando estén dadas las condiciones, entrar en competencia. Digo, yo no creo que dé lo mismo ni que sea lo mismo. Profe, ¿cómo sería ese tema de trabajar ya la parte individual en una cancha? Porque se habla de que pudieran utilizarse algunos escenarios para algunos equipos, en este caso. ¿Cómo sería en este caso? ¿Ustedes han analizado esa posibilidad de entrenar en varias canchas, de, digamos, distribuir los trabajos para evitar el tema del contagio? Bueno, nosotros tenemos dos canchas, en la sede de entrenamiento tenemos dos canchas y se pueden realizar trabajos individuales, guardando las distancias en diferentes horarios se pueden hacer, muchas cosas se pueden hacer, sin correr riesgos, ¿verdad? Pero donde el jugador esté al aire libre, donde todos podamos estar en el ambiente que normalmente estamos. Y donde un jugador pueda correr y no estar adentro de una habitación o en 2 metros por 2 metros tratando de hacer ejercicios en pisos duros, es decir, donde haya otra libertad de movimientos sin mezclarse con los compañeros. Yo pienso que eso se puede hacer. De todas maneras, repito, habrá que tomar las precauciones del caso, pero de la misma manera como la gente anda caminando por la calle, todos juntos, de 5 a 7 de la mañana. Y uno ve gente sin tapabocas, sin nada, y da lo mismo, nadie dice nada. Y bueno, yo digo, ¿por qué no podemos estar en un campo de entrenamiento privado, cerrado allí, donde están las canchas y donde hay espacio para hacer unas tareas al aire libre, ¿no? Sí, profe, pero ¿y quién garantiza la parte táctica? Porque ni usted puede garantizarlo, en mi criterio particular. Bueno, yo no estoy hablando de la parte táctica, pero aquí lo que hay que cuidar mucho en este momento es el tema condicional de la resistencia, la fuerza, la velocidad, los desplazamientos en espacios largos. El jugador de fútbol no se desplaza en 5x5, se desplaza en todo el terreno de juego. Y entonces, esas cosas. Después lo otro, el día que se puede hacer entrenamientos en grupos, incluso en los trabajos individuales se puede utilizar la pelota, también para hacer conducciones, para hacer pases en distancias, separados, para hacer controles, para hacer muchas cosas. Ya después, cuando se pueda trabajar en grupo, ya uno empieza a trabajar sectores del equipo y cuando esté todo el plantel listo, bueno, sigue avanzando, porque todo no se puede hacer, así que también tenemos que respetar que hay unas condiciones que deben darse para que se haga de manera progresiva. Se habla de que después del 25 de mayo, que aparentemente se levanta el confinamiento, se tendrán que esperar 20 días, es decir, el 15 de junio, para volver a hacer trabajos ya en cancha o de forma individual. Usted hablaba de las dos canchas que tiene la sede deportiva de Elita de Char. Retomo el tema para preguntarle, ¿será que acaso las canchas de Bombonada de las divisiones menores tiene 4 o 5 canchas, también pudieran ser utilizadas en algún momento? No. Nosotros entrenamos en las canchas nuestras acá arriba. No vamos a ir a Bombonada, a nada, no, para nada. ¿Ni la del Romelio? Bueno, la del Romelio es una alternativa, pero en este momento nosotros no necesitamos el Romelio, necesitamos las dos canchas de nosotros, nada más. Ok, profe, ¿y cómo ha sido la recepción con el grupo de toda esta situación? ¿Qué les comentan ellos particularmente? Bueno, ellos se mantienen en contacto. Los profesores Gaitán, el profesor Cáceres, los médicos, cada uno en su área, controlando, tratando de llevar las estadísticas o los controles de los entrenamientos, de la alimentación, del peso, del sueño. Todo lo que se les puede ayudar, se les está ayudando en la medida de las posibilidades que se presentan. Ellos, lógicamente, que deben estar deseosos de volver al campo de juego. Repito que es el lugar donde están siempre, pero también hay que entender que esta no es una situación cualquiera, ¿no? Fue inesperada, imprevista y de una gravedad tremenda. Así que no es acá solo, es en el mundo entero. Hay que tener un poco de paciencia, cuidarse mucho y esperar el momento del regreso. Profe, ¿qué mensaje quiere dejarle a la gente ya para finalizar en este tramo que estamos viviendo? No, el deseo solamente de que estén bien, de que cuiden la salud, de que tomemos conciencia todos, porque no podemos pretender que la policía esté persiguiendo a la gente ni mortificando a nadie, sino simplemente que tomar algunas precauciones básicas que hay que tomarlas, porque, bueno, si alguien se quiere morir, bueno, que se muera solo, ¿no? Que no perjudique a nadie, porque al fin y al cabo el riesgo de la vida está siempre. Uno sale a la calle y cuando sale a la calle no sabe si vuelve, por muchas razones. Pero que no sea por algo provocado, que podemos cuidarnos, ¿verdad? Y que podemos ayudar cada uno para que el país se mueva mucho más rápido, retorne el trabajo, todas las actividades vuelvan a movilizar al país, porque si no, las consecuencias de esto todavía no empezamos a vivirlas. Los próximos meses van a ser muy duros en todo sentido. Así es, muchísimas gracias, profe. Una última, una ñapita. ¿Tendremos profesor Julio Comesaña hasta que se acabe el año? ¿Por qué me pregunta eso? Por la continuidad suya en el banco del Junior. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, le pregunto, porque alguna entrevista anterior usted decía que analizaba por lo menos llegar hasta el final del año, o por lo menos es lo que nos queda entendido en ese momento. Yo no hablé nada de eso. Tengo contrato con Junior hasta diciembre. Para nada, yo no tengo por qué irme ni nada. Yo estoy sano, no estoy enfermo, no tengo nada. Ojalá me tuviera la posibilidad de salir rápido a la calle a trabajar. Sí, señor, ya pronto le tocará volver a salir, profe, con la normalidad de siempre. Ya pasé por otro coronavirus yo. Muchísimas gracias, profesor, muy amable. Gracias por atender a Radio Ya Deportes, a Dale Dale Junior y Mesa Redonda también en El Gol que se Vive Radio. Un abrazo, Richard, gracias.